En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. En este miércoles 18 de diciembre de 2019, con la resaca de la Copa del Rey, el Elche dio un buen sorbo de la primera eliminatoria de la Copa y ya está en segunda ronda. Muy buenas tardes desde Teleelche en Radio Marca, desde el 101.4. ¡Arrancamos! El Elche vence en Segovia ante la Gimnástica y avanza en la Copa del Rey. Los goles de Mourad en la primera parte y Pere Milla de penalti permiten al equipo de Pacheta superar la primera eliminatoria y recuperar buenas sensaciones tras la amarga derrota frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Pacheta se marchaba orgulloso del estadio de la Albuera después de poner un equipo de circunstancias plagado de futbolistas no habituales y de canteranos. No es fácil, no es fácil veniendo de competir hace dos días, de haber perdido y de venir aquí de competir al nivel que hemos competido. Podíamos haber, ellos han tenido un penalti que han errado, pero me voy contento y absoluto respeto a la actitud que han tenido estos jugadores. Me voy encantado de su actitud, encantado de cómo hemos competido. Y luego pueden salir las cosas como salgan. Seguro que ha habido, no me sé los resultados, pero seguro que ha habido muchas sorpresas de equipos pequeños que se han llevado por delante a muchos grandes. Así que yo hoy me voy con la sensación de que el equipo ha hecho el trabajo que tenía que hacer, que parece que es muy fácil venir aquí y ganar, pero esto no es nada fácil, ¿eh? La Segovia tiene un equipo... ¡Ay! Hemos tenido 20, 25 minutos, sobre todo en el segundo tiempo, de sufrir mucho, ¿eh? Este equipo tiene argumentos, tiene una pinta. El Elche hizo un ejercicio muy profesional, no tiró la copa, incluso los cambios fueron de titularísimos, con la entrada de Gonzalo Villar, Fidel y Yassin para variar el rumbo de un partido que pudo cambiar a los 4 minutos del segundo tiempo cuando el equipo local desperdició un penalti que se estrelló en la madera. Protagonismo para Mourad. 2 días antes debutó en segunda división en el Martínez Valero, el goleador del filial. El marroquí 2 días después marca su primer gol con la camiseta del Elche. Se mostraba muy contento. Muy agradecido por agradecer al míster por darme la oportunidad. Yo soy jugador del filial y aprovecho la oportunidad que me da el entrenador del primer equipo. Pues la verdad que sí, gracias a Dios está saliendo las cosas como quieren y poco a poco a seguir disfrutando y la oportunidad que me da el míster. Voces de los protagonistas, porque la victoria de ayer tiene una triple lectura positiva. Primero, el que ganar en Copa del Rey 2 días después del partido de Liga supone la mejor terapia posible para recuperar buenas sensaciones de cara al partido contra el Albacete. Segundo, el Elche pasa de ronda. Y tercero, Pacheta va a poder seguir teniendo a futbolistas poco habituales enchufados para jugar el fin de semana del 11-12 de enero, cuando se juega la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey. La mala noticia es que se confirma la lesión de Nino, una rotura fibrilar en el sóleo, le impedirá jugar en Albacete y por tanto no volverá ya hasta 2020. Justo hará 3 semanas de esa lesión, el sábado 4 de enero en el partido Elche-Huesca. Lo normal es que llegue a tiempo para disputar ese partido. Y vamos a repasar también los resultados que se han dado en esta eliminatoria de la Copa del Rey con algunas sorpresas, algún primera ha caído, varios segundas. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Cuéntanos qué ha pasado en esta eliminatoria de la Copa del Rey. Pues que hemos tenido ya bastantes sorpresas. Hay que destacar que de momento solo se jugó ayer martes, más un partido que había suelto, que era el Logroñés Marino de Luanco. Y te puedo destacar en primera instancia, Paco, que por ejemplo se han quedado fuera ya un Primera División, es decir, el Alavés, eliminado por un equipo de tercera, que fue el Real Jaén, venció en su casa 3-1 al equipo de Primera División. Se han quedado también fuera 6 segundas, el Alcorcón, el Extremadura, el Sporting, el Málaga, el Racing de Santander y el Numancia, todos estos ante equipos que presumiblemente eran de menor nivel, porque juegan varias categorías por debajo, y también hasta 6 segundas B, 2 equipos de la Copa Federación, 9 de Tercera División y hasta 2 campeones territoriales. Así que dentro de la lógica tiene también su mérito que el Elche, con la unidad B de jugadores y con bastantes canteranos, consiguiera el pase a la siguiente ronda de Copa del Rey. Bueno, fueron 8 los jugadores del primer equipo en el 11 titular y 3 canteranos. Luego incluso metió más titulares para terminar de cerrar el partido. Pacheta no quiso tirar la copa. Vamos a repasar rápidamente los resultados que se han producido en esa eliminatoria de Copa, José Antonio. Sí, teníamos un partido, el que te comentaba, suelto. Logroñés Marino de Luanco, pasó el Logroñés, venció 2-1, y ayer se disputó el gran bloque de partidos en esta primera ronda. Pasó el Cádiz, 0-1 venció al Lealtad de Villaviciosa. El Mirandés ganó con polémica 4-5 al Coruso en la prórroga. El Granada tuvo que levantar un 2-0 en contra y finalmente en la prórroga venció 2-3 al Hospitalet. El Deportivo de la Coruña, que no ganaba un partido desde agosto, ha conseguido ya encontrarse con la victoria en la Copa. 0-2 venció al Illueca. El Deportivo Alavés quedó eliminado 3-1 contra el Real Jaén, un equipo de tercera. El Eibar goleó 0-5 al Logroñés. El Marbella pasó de ronda al vencer 2-1 al Guijuelo. El Ebro venció fuera de casa 2-3 al Langreo. La Unión Deportiva Las Palmas hizo también lo propio. 0-2 ganó en casa del Castellón. El Extremadura, equipo de segunda división, se queda fuera de la Copa, apeado por un tercer. 1-0 perdió contra el club Portugalete. El Cacereño eliminó al Alcorcón tras ganar 1-0. El Fuenlabrada también venció 0-1 contra el Peñasport. En Zaragoza tampoco saltó la sorpresa. Ganó el equipo maño 0-1 contra el Socuéllamos. El Rayo Vallecano también venció 0-1 al Tarazona. El Tenerife goleó 0-3 al Mensajero. El Elche venció 0-2 a la Gimnástica Segoviana. Y más sorpresas, porque el Málaga de segunda división quedó fuera por un tercera, por el Escobedo, que ganó 2-0. Además, el Málaga ni siquiera tiró a portería en este partido. El Unionistas de Salamanca pasó de ronda al ganar 1-0 al Atlético Baleares. El Zamora eliminó a un segunda división, como es el Sporting, venció 2-1 al equipo asturiano. El Recreativo de Huelva asaltó el Rico Pérez y venció 0-1 al Hércules de Alicante. El Ceuta, que es de tercera división, eliminó a un segunda, al Numancia, en los penaltis. Se llegó con empate a 1 y perdió el equipo numantino 3-2. Y los últimos 4 partidos, en el Martínez Valero, el Athletic Club de Bilbao venció 0-3 al Intercity de San Juan, equipo de tercera y que plantó cara. El Leganés pasó de ronda al eliminar al Andorra de Piqué en los penaltis. El partido terminó 1-1 y 5-6 acabó esa tanda que le dio el pase al conjunto madrileño. El Cartagena venció al Leioa 4-1 y por último el Murcia eliminó a un segunda división, como es el Real Racing, al ganar 1-0. Estos son los primeros resultados que tenemos, Paco. Pues como hemos escuchado, muchas sorpresas, y es que en este nuevo formato de la Copa del Rey a partido único en casa del rival de inferior categoría, esto es lo que suele pasar, por eso la hace más atractiva este formato a la Copa del Rey. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Pues abrimos escaparates, que estamos ya en plenas fiestas de Navidad, y hablamos de la Copa del Rey con sus protagonistas. ¿Nunca empezaste inglés porque...? Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende. Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque... Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no... Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Automoción.

estos futbolistas que necesitan ritmo de competición en un nuevo partido de Copa del Rey y así ellos van a poder reivindicarse. Fue un partido en el que San Román demostró que hay buen portero, en el que no desentonaron los Tecchio, Andoni, Pere Milla, Danilo Ortiz, hicieron un buen partido. Nuque jugó de defensa central, aunque cometió el penalti que pudo cambiar el partido con el 0-1. Ese penalti no acertó Asier para empatar el encuentro, pero el jugador franco-congoleño no hizo un mal partido. De hecho, Pacheta lo calificó de sobresaliente. También muy bien Mourad, que marcó su primer gol. Estuvieron César Moreno también en el equipo titular, además de Alberto Rubio, muy participativo. Y Pacheta en el segundo tiempo no se andó con tonterías y metió a los hombres importantes, Gonzalo Villar, Fidel, Yassin, para terminar de cerrar el partido. Y de hecho cambió el juego, cambió la dinámica. El Elche empezó a tener más posesión, a tener más llegada. Obra de esa posesión llegó el penalti que transformó Pere Milla en el 0-2, un Pere Milla que tuvo el 0-3, un Danilo al que se le anuló un gol que era el 0-2, en fin, ya un Elche más reconocible en esa recta final del partido. Ojo, porque la Copa del Rey suele dar disgustos y si no que se lo pregunten, pues al Alavés de primera, eliminado contra un tercera, al Málaga, al Numancia, al Extremadura, en fin, a los equipos que han caído. Para Pacheta, no era un partido sencillo y reconocía que se marcha orgulloso de Segovia. No es fácil veniendo de competir hace dos días, de haber perdido y de venir aquí y competir al nivel que hemos competido. Podíamos haber, ellos han tenido un penalti que han errado, pero me voy contento y absoluto respeto a la actitud que han tenido estos jugadores. Me voy encantado de su actitud, encantado de cómo hemos competido y luego pueden salir las cosas como salgan. Seguro que hoy ha habido, no me sé los resultados, pero seguro que ha habido muchas sorpresas de equipos pequeños que se han llevado por delante a muchos grandes. Así que yo hoy me voy con la sensación de que el equipo ha hecho el trabajo que tenía que hacer, que parece que es muy fácil venir aquí y ganar, pero esto no es nada fácil, ¿eh? La Segovia tiene un equipo. ¡Ay! Hemos tenido 20, 25 minutos, sobre todo en el segundo tiempo, de sufrir mucho, ¿eh? O sea, este equipo tiene argumentos. Tiene buena pinta. Sin duda le apretó la gimnástica segoviana a raíz del gol de Mourad, que se anticipa muy bien a la salida del portero que se confía y Mourad mete la cabeza y marca el 0-1. La verdad es que el Elche tuvo máxima eficacia porque no creó más oportunidades de gol. Y en la recta final la gimnástica segoviana sí apretó. Ahí apareció la figura de San Román, demostrando que hay ahí también buen portero. Sacó dos manos muy buenas para evitar el gol del empate. En el arranque de la segunda parte también el conjunto local apretó, forzó un penalti inocente y evitable de Nuque, porque hay un empujón cuando el jugador salía hacia fuera del área, no iba hacia portería, y ese error casi le cuesta el empate. Afortunadamente para el Elche, el lanzamiento de Asier se estrelló en el larguero, con tan buena fortuna para San Román, que ya estaba vencido en el suelo, que el balón da en su espalda y no entra, se queda muerto. Y entonces le da tiempo, tira de reflejos para abalanzarse sobre la pelota y pararla. Ahí pudo cambiar el partido, no llegó el empate a uno y Pacheta empezó a mover el banquillo metiendo a hombres importantes como Gonzalo Villar para tener más el balón, a Fidel para tener más desborde y mejor toque y a Yassin también para buscar el segundo, además manteniendo a Mourad. Acabó jugando con dos delanteros, un equipo más reconocible. Llegó el 0-2 en un penalti que le hacen a Pere Milla. Antes ya el árbitro había anulado, por supuesto, fuera de juego el 0-2 en un remate de cabeza en escorzo, en plancha de Danilo, e incluso tuvo el Elche el 0-3 en la última jugada, cuando Pere Milla, solo ante el portero, envía por arriba. Reconocía Pacheta que el penalti marrado por el rival fue también clave. Por eso ya lo he recalcado, que la Segoviana erra ese penalti, que era, y que le podía haber metido en el partido y haber tenido mucho más sufrimiento. Pero bueno, esto es el fútbol. Unos días la metes, otros días la fallas, otros días te remontan, otros días ganas. Esta es la grandeza de este juego. Argumentaba Pacheta el por qué tiró con el 0-1 de hombres importantes y no de o bien canteranos o bien jugadores de más corte defensivo. No, la historia está en que al final hemos viajado unos cuantos importantes y a veces se recupera mejor jugando un poco. pues hemos manejado un poco los tiempos, ¿no? Hemos forzado mucho a Iván. Iván tiene un golpe que ha jugado prácticamente todo el partido cojo, pero sabíamos que moviéndolo a través de los médicos y demás, y de que él ha hecho un esfuerzo importante, sabíamos que nos podía venir muy bien. Entonces, a Iván le hemos forzado, ha jugado 60 minutos, 70 minutos, y a partir de ahí hemos intentado ajustar con los demás, y Fidel, pues creo que es la persona que más criterio nos ha dado en el cambio. Acertó sin duda con los cambios, le dieron más empaque al equipo ilicitano y empezó a elevar el nivel de juego ante un muy competitivo, no podía ser de otra manera y más en su casa, Gimnástica Segoviana, que evidentemente es un equipo de tercera, pero es de los potentes, es segundo en su grupo en tercera división y está hecho para ascender en esa tercera división. Sobre la posición de Nuque, lo probó, lo puso todo el partido de central. Yo creo que ha hecho un partido, a ver si hablamos del error, ¿no? Todos hemos visto el error, ¿vale? Bueno, un error le puede cometer cualquiera. Se refiere al penalti. En el cómputo global creo que ha hecho un partido sobresaliente. Dices, no, el error le marca. Bueno, pues el error, si solo contamos el error, pues efectivamente pesa. A mí no. A mí me pesa mucho más lo bueno que hace el jugador. Eso es lo que me pesa. Yo soy un tipo positivo. Entonces, creo que ha hecho un partido fantástico y que nos ha sacado del aprieto importante. Si no, podíamos haber puesto a Manolo y Nuque para adelante. Pero no olvidemos que Nuque ha estado 4 días con gastroenteritis, que se recuperó ayer, y que hoy el esfuerzo que ha hecho el hombre es para verle en el vestuario. O sea, aquí hay gente que se ha esforzado mucho por llegar a este partido, por competir y por dar la cara. Por eso digo que absoluto respeto a todos los chicos que han jugado hoy y a todos los que han llegado aquí. Absoluto respeto. ¿Y qué opinión tiene de los canteranos? Puso de salida a César Moreno, a Alberto Rubio, a Mourad. Fueron los tres que jugaron. César ha empezado muy bien y la tarjeta creo que le ha condicionado, ¿no? Le ha condicionado a César la tarjeta. Y luego Mourad ha hecho un partido serio. Y Alberto nos está aportando esa frescura que él tiene. Entonces, bueno, ahí teníamos la posibilidad de jugar a Alberto, de que jugase Molina, cualquiera de los chicos, y bueno, pues hemos apostado por Alberto, pero Molina es un jugador que nos gusta y Nacho Ramón es un jugador que nos gusta y bueno, pues y Nacho Pastor también, pero bueno, al final tienes que apostar por algunos y sobre todo por esos jugadores que nos pueden dar el complemento a los del primer equipo, que es lo que nos interesa, que se rueden los del primer equipo. Una victoria ayer con el pase a la siguiente ronda que le viene muy bien a la moral del equipo, una victoria que refuerza de cara al partido de Liga contra el Albacete. Sí, yo creo que todos el otro día quedamos tristes porque... Esta no es la respuesta que... de Pacheta, sino esta. Sin ninguna duda, todo esto cambia la dinámica y cambia esa actitud. El duelo es mucho más corto, ya el duelo se ha acabado, el duelo de Las Palmas se acabó. Ya hemos ganado, el equipo vuelve a ganar, el equipo vuelve a competir. Ahora tenemos que arreglar los errores de ese partido de Las Palmas. Hay que arreglarlos. Y creo que estamos en un camino muy, muy, muy importante. El equipo compite en todos los campos, competimos todos los días, nos remontan. Hemos tenido 2 días que nos han remontado 2 goles de diferencia. Bueno, lo difícil es llevarlos. Ya les ajustaremos, no hay problema, ya les ajustaremos. Y sobre todo que el equipo, lo mejor que tenemos es que compite, que competimos y que somos alegres, que somos un grupo. Me ha gustado mucho la celebración del gol de Pere. Van todos. Aquí protegemos a todo el mundo. Me gusta lo que veo, me gusta. Luego, el fútbol es caprichoso. A veces es muy rico. Aquí cabemos todos. Caben gordos, altos, bajos, cojos, tontos, listos, cabe de todo. Es muy rico el fútbol. Y el que está teniendo cabida es Mourad, el goleador del filial que se ha doctorado en el Elche en 2 días. El pasado domingo debutó, no olvidará, el 15 de diciembre, a pesar de la amargura de la derrota, pero él se quedará con que debutó en categoría profesional en segunda división con el Elche Club de Fútbol frente a un rival de nivel de enjundia como la Unión Deportiva Las Palmas. Pero es que 2 días después es titular en Copa del Rey con el Elche Club de Fútbol y marca su primer gol. Sin duda las cosas le están saliendo francamente bien al marroquí, Mourad. Muy agradecido al míster por darme la oportunidad. Yo soy jugador del filial y aprovecho la oportunidad que me da el entrenador del primer equipo. Pues la verdad que sí, gracias a Dios está saliendo las cosas como quieren y poco a poco a seguir disfrutando y la oportunidad que me da el míster. Es un poquito de sobrecarga en el autor y poco, o sea. Claro, como dice, el que la sigue la consigue. Pensaba que iba a llegar, pero he seguido y el que la sigue la consigue. Pues la verdad que muy contento y disfrutando muchísimo y a seguir. Yo hago mi trabajo y el míster valora lo que tiene que valorar. El que abrió el marcador, Mouraz, el jugador del filial, que sin duda estará viviendo, me imagino, que estos días de diciembre casi casi en una nube, de manera muy especial. Y otro hombre que está contento es San Román, a la sombra del gran Edgar Badía, pero demostrando que cada vez que se le da una oportunidad, ahí está. Y ayer mantuvo al equipo en ese tramo final de la primera vuelta y el principio del arranque de la segunda, perdón, de la primera parte y el principio de la segunda parte, donde más apretó el conjunto local, teniendo, yo creo que, un muy buen debut, San Román. Pues bueno, lo primero, muchísimas gracias. Ya tenía muchas ganas de que llegara este momento. Agradecerte tus palabras de que todo ha ido bien, porque creo que de verdad hoy era un partido difícil, más de lo que el resultado y a priori la eliminatoria Hola. Podía parecer. La Segoviana es un equipo acostumbrado a ganar en su categoría. Hola, Elsa. Que pelea por el ascenso todos los años, y las condiciones por frío, por agua y tal, quizá no eran las mejores. El equipo ha sido capaz de sobreponerse a todo y sacar un buen resultado. En lo personal, pues bueno, contento por haberlo resuelto con acierto, yo creo, en el mayor de los casos, y contento. Contento San Román, el portero que ayer debutó en la Copa del Rey con el Elche Club de Fútbol, con esa eliminatoria pasada, sin duda con ganas de debutar a la sombra de Edgar Badía. Sí, yo claro, por supuesto entiendo la tesitura del míster, yo creo que él está contento con los dos, trabajamos bien los dos, peleamos por las oportunidades. Si va a haber una eliminatoria más, feliz por mí, que al final, joder, a todos los futbolistas nos gusta jugar, y cuando Edgar... esperemos que no llegue pronto el menor síntoma de tal, estaré apretando para que el míster confíe en mí, claro. El portero cedido del Atlético de Madrid también reconocía que ayer no eran las mejores condiciones por la lluvia, la dificultad también en esa noche gélida y en Segovia, apenas un par de grados de temperatura durante el partido, y sobre todo muy poca luz, muy deficiente la luz del campo del Estadio Municipal de la Albuera, de la Gimnástica Segoviana. Es evidente, es un equipo de tercera división, pero es una capital de provincia y tiene pues unas torres de luz muy deficientes, dan muy poquita luz, y sobre todo para los porteros es todavía más complicado. Sí, la verdad que, como te digo, el terreno de juego estaba blando. Yo creo que para lo que ha llovido, bastante ha hecho la Segoviana con haber dejado el estado del terreno de juego disponible. Yo creo que nos hemos sabido sobreponer a todo ello, hacer un partido serio, que era lo importante, no especular con el resultado y mantener el respeto al rival todo el rato. Y bueno, en el tema del apartado del juego aéreo, es una parte del juego en el que yo me siento a gusto, intento ayudar a los compañeros y bueno, si se ha visto, me alegro. Reconocía San Román que la mejor terapia tras la derrota contra la Unión Deportiva Las Palmas era ganar anoche el pase a la siguiente ronda para jugar con mayor confianza el partido del próximo sábado en el Carlos Belmonte frente al Albacete. Sí, yo creo que todos el otro día quedamos tristes porque se nos escapó un partido que conseguimos encaminar. Yo creo que la gente se fue fastidiada del Martínez Valero y estábamos dolidos. Y como siempre se dice en el fútbol, cuando viene una derrota, lo más importante es jugar rápido para intentar sanar las heridas. Creo que esto viene bien y a pensar en Albacete y al siguiente partido. Vamos a ir poco a poco, que es como se llega bien a todos los sitios. Pues en el Carlos Belmonte, último partido de 2019, este sábado a las 4 de la tarde, dos equipos que luchan por meterse de lleno en la pelea por el playoff. La mala noticia, la lesión de Nino, que finalmente tiene una rotura fibrilar, ya no estará hasta el primer partido de 2020, que será el sábado 4 de enero a las 8 de la tarde frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Por tanto, dos de los delanteros, KO, Claudio Medina, que todavía tiene un par de meses en el dique seco por esa lesión, también en la fascia, esa fascitis plantar, y ahora Nino, que cae con esa rotura fibrilar en el gemelo. Por tanto, 18 jugadores de los 20 tiene ahora mismo convocatoria justa para el partido en Albacete, donde se esperan pues varios cientos, casi yo diría más de un millar de aficionados del Elche, que van a viajar, teniendo en cuenta esa distancia de apenas una hora y cuarto de camino entre Elche y Albacete para ver el partido. Lo malo, la hora, las 4 de la tarde, bueno, pues saldrán, me imagino que con el bocadillo entre las manos o hacer camino para comer allí en la capital manchega. Hacemos una pausa y continuamos. Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nueva Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito. ¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Auto. Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Continuamos en directo en sintonía del 101.4 o lo que es lo mismo en Teleelche Radio Marca. Ya sabes que nos puedes escuchar en la radio, ver en Teleelche, en la televisión o escucharnos desde cualquier parte del mundo en nuestra web teleelche.es, en nuestra app y también en TuneIn Radio. Es miércoles, vamos a hablar de la actualidad de ese campeonato de fútbol 7 que se celebra en las instalaciones de nuestra ciudad. Para ello tenemos al organizador de este evento, a Carlos Cerdal, que ya le damos la bienvenida. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, ¿cómo va el campeonato en esta recta final del año? Pues sí, terriblemente competitiva, ¿sí? Competitiva, sí. Una recta final que, bueno, acaba esta jornada, ya nos tomaremos las uvas, tomamos las 2 semanas de vacaciones. Hasta 2020. Sí, y bueno, vamos a comentar las clasificaciones, pero antes también decir que una vez concluida esta jornada, es la última jornada ya en la que se va a disputar los partidos de Primera División. Ajá. El torneo Apertura llega a su fin. El día 4 de enero a las 6 de la tarde en el Carlos García, o en el, lo que se conocía como el número 2, sí, el campo número 2 de la Ciudad Deportiva. Ajá. La final por el torneo Apertura de Primera División entre un equipo que ahora comentaremos, Estampaciones Tíos, que ya tiene el 100% asegurado de esa convocatoria, y en el otro grupo que hay todavía que hacer quinielas. Vamos a empezar dando clasificaciones, ¿vale? Y luego pues comentamos un poquito rápidamente, porque hemos traído a Elsa Núñez, que nos va a presentar una aplicación que tenemos en la web, un proyecto ambicioso para todos los jugadores y para todo aquel que quiera entrar en la web y hacerse con ella. Perfecto. Así que vamos, empezamos con Tercera División. Class Service lidera con 24 puntos. Piscinas Freedom, Netjar Telecom con 22. Tercero, Nova Modern Carpintería con 21 puntos. Y bueno, pues cuarto, Athletic Ilicitano con 18 puntos. Eso es la cabeza de carrera en Tercera División, que recordemos, estos van por libre. Estos son 18 equipos, tienen 34 jornadas, o sea, ¿cómo les queda? En Segunda División, Grupo B, ojo que aquí también se están acabando las jornadas. Tenemos en ese grupo que va, en principio, a ascender a Primera División, líder del Grupo B, Style Car, con 21 puntos, segundo Martos Motorsport con 17, seguido tercero de Topos con 16 puntos, los mismos que Prefabricados Díaz, quinto ya Portuelx con 14 puntos y ya fuera de estos puestos, pero con opciones, tenemos a Premium Sport Café y TSA Pablo Iglesias con 13 puntos cada uno. Mientras que en el grupo A, Calzados Young Lions lidera la clasificación con 20 puntos, segundo Sprinter de Milán con 19, tercero, Ilice Calcio con 18. Cuarto, Los Brechas con 16 puntos. Y quinto, Aston Birra con 14 puntos. En Primera División, el Grupo B, lo dicho, Estampaciones Cíos, que este fin de semana se deshizo de Nasplan Recielsk, el único equipo que podía llegar a hacerse campeón de grupo. 2-1, partido trepidante en el que, bueno, Estampaciones Cíos certificando esa victoria y sumando esos 3 puntos, se hace con el liderato, con el campeonato de apertura en este grupo B. Líder Estampaciones Cíos, 23 puntos, segundo Guaraníes, 19 puntos. Ojo al partido de esta jornada que enfrenta a Guaraníes contra Nasplan Reciels, sin nada que ganar, porque de ahí no van a subir, pero un partido importantísimo, interesantísimo. La final, de hecho, de la pasada temporada para irse al Nacional. Como decimos, segundo Guaraníes con 19 puntos, tercero Nasplan Reciels con 18 puntos, cuarto Reformas y Servicios MS con 16 puntos, quinto Fontanería Roma y Peroto Santoyo con 15 puntos, sexto Vida Animal Construcción Stab con 12 puntos, séptimo Rayo Vallecaño con 11 puntos y octavo Napolitanos con 10 puntos. Estos son los 8 equipos que subirían a Superliga una vez acabe este fin de semana. Pero ojo, porque hay enfrentamientos que por abajo no está todo el pescado vendido, ¿eh? Hay enfrentamientos directos para el ascenso. Por parte en el grupo A, perdón, líder Aparados Pentical, que si bien tiene 25 puntos y el segundo es Boinas con 21, todavía hay equipos como Mudanzas Palazón con 20 puntos tercero, que tiene 2 partidos menos y bueno, si sumas esos 6 puntos que le faltan y Aparados Pentical perdiese esta jornada, el líder de la categoría sería Mudanzas Palazón y sería quien juegue esa final frente a Estampaciones Tíos. Cosa poco improbable cuando tenemos a un Aparados Pentical fortísimo, que esta jornada además pues tiene esa ligera suerte de jugar contra el colista Madonna, que no ha sumado un solo punto todavía. Como decíamos, pues eso, segundo Boinas con 21 puntos, tercero Mudanzas Palazón con 20 puntos, cuarto Peluquería Pepe Donoso con 16, los mismos que Urmosa quinto, sexto Unintec con 15 puntos, séptimo María Jaén con 14 y octavos Calzados Liberitae con 12 puntos. Como decimos también en este grupo A, nada decidido por abajo. Y en este caso, bueno, pues casi todo decidido por arriba, pero con suspense final. Y ahora ya sí, pasamos a presentar a Elsa Núñez. Sí, porque tenéis una novedad desde la web de Elche Fútbol 7, una nueva aplicación, ¿no, Carlos? Sí, es un proyecto ambicioso. Bueno, lo tiene MotoGP, lo tienen varios clubes importantes de fútbol en toda Europa, ¿no? Y bueno, mejor que nos lo explique un poquito Elsa. Sí, pues le preguntamos a Elsa Núñez en qué consiste, Elsa, esta aplicación y cuáles son las ventajas para el usuario. Bueno, buenos días. Pues de forma muy sencilla se pueden beneficiar todos los usuarios. Cada vez que paguéis con la aplicación disfrutaréis de un reembolso de entre el 2 y el 10% y puntos por valor de entre 5 y 15 euros. Y hablamos desde comercios como Decathlon, El Corte Inglés, MediaMar, Repsol, Carrefour, hasta clubes y equipos deportivos como MotoGP, Fórmula 1, el Real Madrid, el Atlético, el Inter, el Manchester y muchos más. Tanto tiendas físicas como online para ahorrar en todo lo que los usuarios puedan necesitar. Podéis registraros gratis a través del link o código QR que encontréis en la página web de Elche F7, como comentaba anteriormente. ¿Y la aplicación cómo funciona? Bueno, la aplicación podéis utilizarla de 3 formas diferentes, tanto en tiendas físicas como online y con unos vales digitales llamados e-voucher. En tiendas físicas, agitando vuestro móvil, aparecerá una tarjeta digital que os leerán en la tienda y automáticamente se recibe el reembolso y los puntos en el perfil. En tiendas online se accede a través de la aplicación y os redirecciona directamente a la página oficial con su pasarela de pago normal. De nuevo, se envían el reembolso y los puntos a vuestro perfil. Y la última, finalmente, es comprando directamente vales online con un código de barras que nos escanean en las tiendas. En menos de 10 segundos podemos pagar de cualquiera de estas 3 formas. Es una aplicación muy sencilla e intuitiva. Y el reembolso se recibe, por ejemplo, ¿lo recibo yo siempre en mi cuenta virtual de la app? Bueno, eso es decisión de cada uno. Se puede recibir tanto en la cuenta virtual, para que la gente no tenga que introducir datos bancarios y utilizarlo directamente desde la aplicación, o si se prefiere introducir un número de cuenta bancaria y que te hagan directamente el ingreso. ¿Y si viajamos al extranjero también se puede utilizar? Por supuesto, la aplicación ya está funcionando en más de 50 países, con lo que no solo os podéis beneficiar del reembolso y puntos en España, sino también en países como en Francia, Italia, Alemania, etcétera. Pues desde luego pinta muy bien, viene perfecta para ahorrar dinero en las compras, en las comidas navideñas. Y bueno, registrarse es gratis en la página oficial de Elche F7. Y bueno, pues es cuestión de empezar ya a disfrutar de un reembolso y puntos en todas las compras. Esta app, para tenerlo claro, el que quiera ahora descargársela, ¿qué tiene que buscar? ¿Qué tiene para poder tiene descargarla? Tiene que ir a la página oficial. A la página oficial. De Elche F7. Correcto. y ahí encuentra el link en la primera entrada de la página oficial. Bien. Donde simplemente se registra, es un registro completamente gratuito y ya se descarga la aplicación y puede empezar a utilizarla tanto en tiendas físicas, online o donde prefiera el usuario. Lo bueno de esto es eso, que ves pasta, que ves dinero, que te estás comprando y ves el reembolso y, oye, puede ser más, puede ser menos, pero no es una de estas fórmulas que, bueno, pues cuando vuelvas a comprar aquí te hacemos un... No, aquí directamente... Es automático. Te entra pasta a la cuenta para utilizarla donde buenamente quieras, o sea, aparte de que ahorras. Pues, sin duda, yo creo que suena muy bien, es una buena idea esta nueva app que podéis ya descargaros en la web de Fútbol 7, en este caso del campeonato de Fútbol 7, la web de Elche F7, y vamos a ver cómo funciona. Esperemos que muy bien, Elsa. Muchas gracias. Gracias a ti, Elsa Núñez, y también a ti, Carlos. Muchísimas gracias. Nos escucharemos ya, no sé si el próximo, el miércoles que viene. No, el miércoles que viene es Navidad. Pues ya. Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. Va a ser que quizás para 2020, ¿no? Pues vamos a dejar claro que aquí cortamos un poquito hasta 2020. Daremos. Ya hemos dicho que tenemos un último partido pendiente, el del sábado 4 de enero a las 6 de la tarde en el antiguo campo número 2, ahora se llama Francisco García. Estampaciones, tíos, frente a... No sabemos, pero ahí está el partido. Partidazo, hay que ir. Muy bien. Felices Navidades y feliz Año Nuevo a ambos. Igualmente. Nosotros ponemos ya el punto final a esta nueva edición de Elche en Punta. Desearos que paséis una feliz tarde. Mañana volvemos a partir de la 1:20 con toda la información deportiva y la última hora del Elche Club de Fútbol. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.